están, pues, la canción ganadora de este día. Nos estamos despidiendo, les decimos hasta mañana, como siempre, a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde en el Festival del Corazón. Sigamos juntitos, ¿sabes? Porque todavía falta mucho, mucho, mucho aquí. Vienen las noticias junto a Álvaro Mocinho, después está el Rumpi y el Chacotero Sentimental, y así seguimos con mucha alegría, junto a Willy Sabor. Después tenemos a la cita Evelyn, Julito Stark y mucho, mucho, como siempre, mucho sabor. Será hasta mañana. Muchas gracias. Chao, Lucho, muchas gracias. Cambiar es fácil, cambiar es easy. Hogar y Construcción, líder. Y solo Suco reúne a la familia con tanto sabor a fruta. Presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Paco Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? Son las 2 de la tarde. Nah. ¿Qué? Ya. ¿En serio? No. Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Encuéntranos en Camino a Melipilla 18.300 Maipú y en Avenida Tobalaba 11.835 Peñalolén. No te pierdas los increíbles precios del especial colaciones. Además, participa por uno de los 100 carros llenos de mercadería. Y tú, ¿todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba que no existen precios más bajos. Ya. Abuelita, ¿por qué tienes lentes nuevos? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes esos dientes tan lindos? Para sonreírte mejor. ¿Y por qué tienes tantas maletas? Para viajar mejor. En Los Héroes tenemos beneficios en salud, convenios dentales, bonos y actividades recreacionales para todos nuestros pensionados. Si no está afiliado, hágalo hoy mismo y empiece a disfrutar con más ganas de vivir que nunca. Acérquese a nuestra red de más de 60 sucursales o llámenos al 600-222-9999. Los Héroes, caja de compensación, ganas de vivir. Ya, mi amor, elija su mascota. Mi amor, aquí hay un guau. Mira, un gatito. Lindo gatito. Pero mi amor, es King Kong y mide como 30 metros. Oiga, señor, ¿y si se lo lleva ahora? Se lo vacunamos contra la rabia. Toda la grandeza del cine vive en Mall Plaza, con la promoción cine a 1.600 pesos. Por compras superiores a 5.000 pesos, podrás canjear hasta dos entradas por 1.600 pesos cada una. Ven a Mall Plaza, hay vida en tu plaza. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 2 minutos, presentamos las noticias en La Corazón. El senador del PPD y presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, considera inaceptable y necesario que textos escolares aprobados por el Mineduc incluyan publicidad en su interior. Según indicó el parlamentario, los comerciales inducen a los niños a querer comprar y tener un determinado producto, generando una necesidad que no existía y una frustración a quienes no pueden adquirirlo. Esto porque los libros de tercer año básico tienen avisos de una compañía telefónica, además de marcas de alimentos y bebidas. En fallo dividido, el Tribunal Oral de Los Ángeles absolvió al psicópata de Placilla por un caso de violación en Mulquén. Erasmo Buenapinto fue liberado de cargo por su responsabilidad en este ataque sexual que afectó a una mujer de 32 años. Sin embargo, el delincuente volverá a la cárcel de Valparaíso, donde seguirá recluido mientras se prepara el juicio en su contra por los delitos de violación con homicidio y homicidio calificado a las secretarias Andrea Cuepe y Loreto López en el Cerro Placilla de la Quinta Región. Y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que intenta convencer a los parlamentarios de la Concertación para que apruebe la ley Corta y Sapres, que busca regular las alzas de los planes, entre otras materias. El diputado del PPD, Enrique Corsi, señaló que el gobierno no ha dado ninguna señal respecto a la posibilidad de introducir indicaciones o cambios a la norma, que a su juicio solo es un traje a la medida para las instituciones de salud privada. A Corsi indicó que esta tarde votarán en contra de la propuesta. En Santiago la temperatura actual es de 29 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya llega el Rumpi y el Chacotero Sentimental.

tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con ex uniformado. ¡Ex uniformado! ¿Y qué edad tiene ex uniformado? 23 años. 23 años. Ya. ¿Y? Te cuento, Rumpi. Pasa que el año 2003 yo estuve trabajando en Calama, ¿ya? Y trabajaba en una comisaría. ¿Ya? Y después, o sea, y los fines de semana yo me iba a pitutear a una disco. ¿En qué sentido? ¿De guardia? De guardia, claro, de guardia. Ya, y en eso yo conocí a una mujer, ¿ya? La cual, conociéndonos, después tuvimos una relación como de 5 o 6 meses. Ya, pero espérate, ¿y tú eras soltero, casado? ¿Cuál era tu estilo ahí? Mi estilo era, yo estaba pololeando pero con un hijo. ¿Tú estabas pololeando pero con un hijo? Claro, tenía un hijo yo en el sur. Ya. En Los Ángeles, por ahí por esos lados. Ya. Ya. Y pasa que esta con la niña que yo conocí en Calama era polola de un milico. Ándale. Esa onda, en su uniforme se arreglaron el sistema, digamos. Nada más. ¿Ya? ¿A la loca le gustaban con jineta? Claro, le gustaban con jineta. Oye, es loco eso, pero hay minas que les gusta el sistema así, como medio miliquístico, así, del sistema. Como con bastante, uniforme. ¿Ah? Bastante, diría yo. Hay canti, sí. ¿Ya? Ya, mira, y pasa lo siguiente, que con esta mina, como yo te digo, yo tuve una relación como de 5 o 6 meses con ella, ya, a escondidas, porque por lo no sabía, pues, obvio. Ya, a todo esto yo viajaba, pura, de repente para el sur a ver a mi hijo. ¿Ya? Y pasa que esta mina, hace tiempo atrás, había perdido una guagua del milico. ¿Ya? Espérate, y a ti cuando te dijo, oye, tengo un pololo que es milico, no sé qué, no te pasó nada. No, pues no me dio nada, bueno, y le dije, ah, ¿qué es si los milicos son gorreales, mi tío? ¿Ah? Le dije, ¿qué es si los milicos son gorreales? Sí, sí, sí, mira el otro, ya. Ay, oh, mira el otro toreándolo encima, ¿ya? Ya, pero mira, con tal que esta mina ya no quería nada con el milico, porque el milico estaba más rayado que yo, ¿cachai? El milico llegaba a la casa de la mina, se ponía a escuchar marchas militares, bueno, a cantar, me desfilaba la mina, o sea, el loco estaba rayado. Ya. ¿Sí? El loco estaba súper rayado, y la mina lo único que quería era zafarse de él, era... Estaba con el loco. ¿Ya? Ya, pues, y como te estaba contando todo esto, esta mina perdió una guagua del loco y al loco no le importó nada. Y sin embargo, esta mina siguió con él. A lo cual, como te digo, yo la pillé volando bajo y me la pesqué. ¿Cachai? Yo en el trabajo de ella, que ella trabajaba en un supermercado X, era el pololo, ¿cachai? A mí me presentaba como pololo aquí, allá, en todos lados. A todo esto que esta mina me pidió que quería tener un hijo mío. Oye, más rayada que Puerta Perrera la loca, ¿eh? A todo esto, como te digo, yo tenía un hijo acá y yo, chuta, igual. Y no nos cuidamos, ¿cachai? Ese era el tema, que no nos cuidamos en la relación. Ya. Siempre simpático, así nomás. Pirrito pelado, como se dice. ¿Ya? A todo esto, yo tuve un problema en la comisaría donde yo trabajaba y me castigaron, ¿cachai? Me castigaron por un año. En ese año yo no recibía sueldo ni nada. Y yo decidí retirarme de la institución. Claro, si no hay a pagar, si no estáis pagando, ¿para qué te vamos a estarte trabajando, boludo? Claro, no, yo aparte decidí, como digo, decidí retirarme de la institución y yo me volví al sur, ¿cachai? ¿Ya? Y la mina quedó sola acá, ¿cachai? Y yo cuando iba viajando, yo le decía a mi amor, ¿cachai? Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Yo me voy para el sur. Me dijo, ¿pero cómo te vas para el sur? Y, no, es que sabes que yo necesito irme para el sur, necesito ir a ver a mi hijo. Ya, me dijo. Pero volví y le dije, ¿sabes qué? No sé si vuelva. Porque igual allá en Calama tenía en oferta de trabajo. Y ya, pues entonces yo me fui para el sur. el viaje son 24 horas. Órale, cebo. Llegaba con el foto cuadrado hasta Santiago nomás, pues ahí tenía que viajar 8 horas más hacia el sur. Ya, y yo, como te digo, como te cuento, yo llegué al sur, y esta mina, cuando apenas yo llegando al sur, la llamo y le digo, mi amor, sé que llegué bien al sur, cualquier cosita te estoy llamando, ya, me dice. Y al día después, ella me llama, me dice, ¿sabes qué? No aguanto más y me voy. ¿Ya? Dejó al mono tirado allá en Calama. ¿Y partió para allá todo? Claro, pero no pa donde yo vivo. Ella es de un pueblito, o sea, de una ciudad más allá, que es de Temuco. Ella es de Temuco, ¿cachai? Yo soy de por ahí, de alrededor de Los Ángeles. ¿Ya? Ya, y esta mina, porque cuando ella me pedía un hijo, me decía, no te preocupes, si mis papás tienen plata, yo nunca te voy a pedir plata, y la cuestión. Ya, a todo esto, yo me vine acá a Santiago a arreglar mi problema con la institución, porque me estaban haciendo que volviera. ¿Esa onda? Claro, me estaban ¿Y pidiendo ¿y por que qué volviera. Te castigaron? ¿Por qué? ¿Por la minis? ¿Por qué? No, lo que mira, o sea, lo que pasa es que mira, ¿cómo te castigan por un año, vos loco? Que hiciste, te pegaste un número, ¿no? No, mira, pasa lo siguiente. Bueno, lo que pasa es que yo un día salí a patrullar y andaba con dos más antiguos que yo. Ya, y estos locos tenían tranzas con unos traficantes, ¿cachai? ¿Tenían tranza? Y claro, o sea, tenían aquí joyas con un traficante. Ah. El traficante lo tomé preso. Y estos otros dos locos lo dejaron libre y les pasaron plata, ¿cachai? Y a mí uno más antiguo me dijo, oye, ¿sabes qué? Para que te quedes callado, toma, aquí tenés un resto. ¿Cachai? Me pasaron... Ya, pero entero borrusto, por loco. ¿Cachai? Me pasaron como 200 lucas, ¿cachai? Y yo, puta, yo, más lo que le sepa entrar a la institución, al otro día me presenté temprano, hablé con el más antiguo de la comisaría y le planteé la cuestión, le entregué la plata... Okay, ah, y... te fuiste. Ah, ¿qué sapiaste a los monos? Sapié a los monos, pues si yo lo único que quería, yo quería seguir en la institución. ¿Okay? Claro. Ya, y yo me. Pues, como te digo, los denuncié. Pero al igual a mí me castigaron, ¿cachai? ¿Okay? Así que igual me castigaron porque igual participé en la bola, ¿cachai? ¿Okay? Ya. Así que a los otros dos los dieron de baja así de una. Claro, y a vos por sapiar. Los mirones claro, son de palo, muérete de viejo, no de sapo. Oye, ¿cómo te...? Yo no me quería mojar el potito, ¿cachai? Claro. Ya, pues, y ahí lo echaron a ellos y a mí me castigaron un año. Y, como te digo, me habían pedido que volviera. Y yo, como te dije, ya me fui para el sur, después volví acá a Santiago. Hasta esto yo estoy acá en Santiago trabajando. Pero no de poli. Ya. Y sé que un día X salí al centro y voy a tomar el metro y en la estación de enfrente, o sea, por la otra línea iba, yo juro que era ella, ¿cachai? Para mí era ella, la mina de Temuco. ¿Ya? Y andaba con un Broca Cochibón de más o menos, yo calculaba unos 2 años más o menos de edad. ¿Coincidía con tu estadía, Monín? Coincidía 100% con mi estadía. ¡Órale! ¿Cachai? A todo esto, la mina llegó y se subió al metro y me quedó mirando. Yo la quedo mirando, ¿cachai? O sea, mutuamente. Pero nada, ¿cachai? O sea, ella se fue y ni siquiera se bajó si hubiese sido ella. ¿Y qué? Esto... ¿No le dijiste nada? ¿Cómo qué? ¡Nada! ¡Oye, loca! ¡Vos sois la loca! No, porque caché que justo pasó el metro, Ronfi. Justo pasó el metro así y me tapó. O sea, yo no le pude decir nada, ¿cachai? A todo esto yo, mira, no sé, por eso te llamaba, para que me dierais como un consejo, ¿cachai? Porque yo estoy con la bala pasada y yo me quiero pegar el pica Temuco. Ya, para ver si ese hijo es tuyo, pero tú... ¿Para ver si el hijo es tuyo, decimos? A ver si el hijo es mío, ¿cachai? Pero por qué, a ver, espérate, pero ¿por qué ella no te lo hubiera dicho nunca? ¿Por qué? Mira, ¿por qué te estáis pasando la media película, por loco? Es que, mira, lo que pasa es que esta mina, como te digo, cuando ella me pidió un hijo, me dijo, no te preocupes, nunca te voy a pedir nada, si mis papás tienen plata, tienen campo, tienen esto otro, ¿cachai? O sea, me la pintó de miles de colores, ¿cachai? Pero yo nunca pensé que iba a salir la guagua, ¿cachai? Pero por eso yo estoy metido sin... estoy metido para ver si es o no es, ¿cachai? Che. A todo esto, ¿cachai? La cuestión de que, como te digo, como estoy con la bala pasada de ir, no sé si ir o no ir, pues, ¿cachai? Entre ir y no ir, a esta altura, hay que ir. Sí, pues, ¿qué es lo que te... Claro. ¿Qué es lo que... Si tú tenís la inquietud, tenís el sistema como armado, tenés que ir y salir de la... de la duda, vos, loco. ¿Cómo vaya a vivir con la duda si tenía o no un hijo por donde, no sé, por Temuco? No, vos, loco, tenés que ir. O sea, tú me decís que tengo que ir y... ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el problema, vos? ¿Por qué no, digamos? Si tú sentís eso, porque esas cosas, ¿sabés qué? Si tú viste al cabro chico, a vos te tiene que haber tiritado una cosa por dentro, que es una cosa no... que es que se llama el sexto sentido. Entonces, si vos viste al broca coche de tin, tirin, tin, tin, la loca te miró y salió apretando cachete, tin, tirin, tin, tin, se te prendió una alarmita adentro. Sí, claro. Vos. Sí, vos, sí, ¿qué vos? No? ¿Qué no? Sí, sí. Sí, vos. ¿Me entendí? Y tú podí... Ve, ir y saber dónde está la loca, así como que es ir y llegar, o tenés que ir a Temuco a peinar Temuco para cacharte en la calle a ver si la pilláis. Sí, pues tengo que ir a Temuco a peinar calle, como decís tú, y encontrarla, po. Chuta, compadre, no. Tendría que pues, averiguar por aquí y por allá, no sé, pues llamar a Calama, donde trabajaba ella, y en ese caso me pueden dar algún dato, alguna cosa donde yo pueda, para poder ubicarla. ¿Sí? Yo lo que te digo, compadre, es que vaya, salga de su duda, porque si no, esto va a crecer, va a crecer, va a crecer. Pero si te lampareó el cuerpo por dentro en una cosa que uno no sabe qué es lo que le está pasando, eso se llama instinto, intuición, y tiene que ir y hacerla nomás. Esto es Corre y ve dónde está ella. Nada, sé dónde estabas, dejemos de fingir. Te vi con ella, ya sé quién es, no vuelvas a mentir. Enhorabuena, ya no habrá escenas, que seas muy feliz. Aquí se acaba lo que te prometí. Mi vida es mía y de nadie más. Yo voy a decidir en mi locura, mis aventuras, mi libertad, mi fin. Evitando los rencores, rechazando los temores, y yo me...

la pregunta millonario, alcalde. ¿Sabe usted qué es el protocolo presidencial? Uf, bueno, yo como alcalde, quiero llamar el Boni. Hello. Hello. Sí. Hello. Vicepresidente. Ay, bueno, señor alcalde, mala suerte en el amor y también en el dinero. Ya la cuestión. Si las lucas te hacen el quite, pide hoy un avance en efectivo de 100 mil pesos en 12 cuotas de 9.990 pesos con tu tarjeta ABCDIN y elige comenzar a pagar en 3 meses más. Montos sujetos a evaluación crediticia, promoción vigente desde el 1 al 30 de abril. Valores cuotas calculados para avances con pago. Primera cuota en un plazo no superior a 30 días. Nuevas Lay's, pizza y queso cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. Presenta la temperatura en la corazón. ¿Cuánto marca el termómetro corazón? En Santiago, 29 grados. Ese momento en el que tu polola con la voz temblorosa te dijo: eres el hombre con el que siempre soñé, Sebastián. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y queso y cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían. Pero ahora que llegaron, van a estar en ese momento en el que tu novia te diga: ¿por qué no te gustan las comedias románticas? Si a mi ex lo encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's sabor pizza y Lay's queso y cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. El Rumpi sigue probando el péndulo de Praga, el taladro mongoliano y el picaporte del Gurkha. Ya está de vuelta en la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Estamos de vuelta, pues. Muy buenas tardes. Hola. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Claudia. ¿Qué edad tiene Claudia? 34. 3.4. Sí. Ya. ¿Y qué pasó? A ver, lo que pasa es que tengo un pequeño vicio. ¡Ay! Ya. Me metí en internet y en los chats he ido conociendo personas. Ya, pero ya, ¿y por qué es vicio? Porque ¿cuál es la parte mala aún? Que me meto con esas personas. Ah. Anda que te lo sirve, digamos. Sí. Espérate, ¿cómo lo hacía? Hola, ¿qué tal? Hoy sí. Y en ¿sí? chat. ¿Y querí verle el ojo a la papa? Ya, pues, vamos, pa. No, si no están así, pues, pero no sé, pues, igual, pues, empiezan conversaciones y juntémonos y cosas por el estilo y todo eso. ¿Ya? Y nos juntamos. ¿Ya? Y todo pasando, pues. Ya, y después, chao. Pasado, pisado, fuiste. Sí, el problema es que yo soy casada. ¡Ah! ¡Qué! Espérate, comadre, ¿y cómo la hacís para juntarte? ¿Dónde vas y cómo la...? Fuera de la ciudad. ¿Cómo fuera de la ciudad? ¿Y qué le decía a tu marido? Es que lo que pasa es que son personas que viven en otras ciudades. ¿Y tú le decías a tu marido: oye, es que voy a irme un rato a Vallarta y...? No. Tengo que salir de viaje por el trabajo. Ah, inventáis viaje. Uh-huh. Hasta que soy... Y en la oficina también invento cosas familiares, por ejemplo, para poder viajar. ¿Ya? Y eso, pues, y se produce un vínculo. Tú sabes que las mujeres somos más tontas. Y se produce como una especie de enamoramiento y algo por el estilo. Y salgo fuera de la ciudad y me junto con la persona. Y físicamente no las conozco, entonces igual de repente me he encontrado con varias cosas. ¿Ya? ¿Cómo y qué? No sé, puta, no sé, pues, gallos que no me gustan, ponte tú, que por teléfono pero sí... Pero es que por eso te digo, vos estáis, pero ¿con cuántos hombres estáis metido? Como con 7. ¿Ya? Y no sé qué más quieres saber, pues pregúntame, es que igual... No ya, sé pero espérate, ¿y por qué haces eso? ¿Qué? ¿Por qué? Aburrimiento, yo creo. ¿Ya? En el matrimonio. Ya, pero ¿por qué lo haces por fuera? ¿Por qué si te aburriste? ¿Aburrimiento de qué? ¿Por qué no te separás, digamos, y lo haces por fuera? ¿Por qué lo haces por dentro? Porque no me quiero separar. ¿Ah? porque no me quiero separar. ¿Por qué no te querís separar? ¿No podís? ¿Qué? ¿Tenís hijos y la cosa? No sé. Sí, pues obvio que tengo hijos. ¿Ya? Tengo hijos y no me quiero separar porque tengo todo lo que necesito acá, pues. ¿Ya? Y por eso es que salgo a entretenerme y por él, fuera. Y por lo tanto él también tendrá su sistema armado por fuera, digamos. ¿Mi pareja? ¿Tu marido sí pareja? También tuvo un sistema por un tiempo afuera. Ya, o sea, como que ustedes tienen una relación media abierta, por decirlo de alguna manera. Como moderna. Claro que obvio que él nunca sabía lo que estaba pasando, sí. ¿Ya? O si sabía, se hacía el weón, no. Perdón, el tonto. Sí. ¿Ya? Entonces, igual, pues. Y pasaron como hartas anécdotas, pues, o sea... ¿Cómo que? ¿Y qué es lo más lejos que allí iba a ver un mono? ¿Dónde vivís tú, acá en Santiago? Sí. ¿Y qué es lo más lejos que te hay pegado el pique así por ser? Arica. ¿Arica? Sí. No, oye, pero va... ¡Ay, la loca golosa! Sí, pues. Es que igual hay como todo un antes de, pues estamos como 2 semanas hablando. ¿Y qué? Pero hablando, pero como te... Oye, espérate, pero... ¿Qué poder de convencimiento le tenía el cara de mono ese para que te fuera a ir parica, vos? Bueno, pero es que igual, pues... En todo caso, igual me han venido a ver. ¿Y qué le decía así con la webcam, así? Sí, pues. Ah. Igual para conocer un poco de qué se trata. ¿Ya? Pero igual me han venido a ver. Y igual, pues, a uno lo metí en mi casa. ¿Cómo lo metiste en tu casa? Lo metí en mi casa, pues. Lo hice pasar por un familiar. Ah, espérate. Y vos le dijiste, oye, loco, lo que se llama, ni a mi casa, vos soy el primo que no venía nunca. Y se lo presentaste, sí, a tu marido. Algo por el estilo. ¿Ya? Y eso, pues, yo estuve en la casa un tiempo. Y todo eso. ¿Ya? Y cuando mi marido se iba al trabajo, los niños al jardín o al colegio, quedábamos solos. Y zacatá, le pegaba los porrazos y después llegaba tu marido y le decía, y aquí estoy con el primo. Sí. Pero no era primo, era... Sí. Otro tipo de pariente, pero igual. Sí. ¿Sí? Chuta, pero comadre, ¿eh? Fuerte lo tuyo. ¡Fuerte lo tuyo! ¿Ah? ¿Sí o no? Hasta la tabla, el uno más complicado. Oiga, espérese, ¿y te sentís bien? No, pues igual, bueno, eso ya pasó, pero igual fome, po. ¿Cómo fome? Igual ahora no sé, pues tengo como cargo de conciencia de seguir haciéndolo. ¿Ah? Porque me da como cosa, es como peligroso. La verdad es que gracias a Dios nunca me ha pasado nada en todo caso, pero... Sí, pero espérate, y una esa es la buena, y una mala, una que te haya pasado y vos decís, ¡oh, ya guay! Un vino malo, pero malo, malo, malo, con mal aliento, con todo malo. ¿Y a dónde era? ¿De dónde era? De Santiago, nos juntamos en, puta, no sé, en Valparaíso, creo. ¿Ya? Y me acuerdo que llovía full... Y llegó este vino y nos juntamos en un departamento y llegó... ¿Cómo en un departamento? ¿En un departamento de quién? ¿Cómo en un departamento? Un departamento que se arrienda por un fin de semana nomás. ¿Ya? Y nos juntamos y llegó el vino y el vino era penca, pero penca, penca. Y me acuerdo que había un temporal horrible afuera. Llegó como a la 1 de la mañana y yo estaba súper emperifollado y después le dije que no, que mejor se fuera, que no, que me había arrepentido y todo mal. Y se fue. Y ahí quedaste. Ahí quedé. Ya, ¿y por qué llamáis para contar esto? ¿Para tirar el teléfono? ¿Para qué? ¿Estáis bien? ¿Estáis fluida? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué es? ¿Qué? No, no me gusta. No, creo que no quiero hacerlo más. ¿En serio? Yeah. No quiero hacerlo más hasta que lo hace de nuevo, digamos. No, no, no. No quiero hacerlo más. ¿Ah? Así que... Bueno, eso, pero para me... eso es que no lo hagáis más, o ahí es donde entra el vicio. Ahí es donde está el vicio. Claro. Sí. ¿Cachai? Porque los hombres igual tienen sus artimañas para poder llegar a conseguir lo que quieren. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta. La seducción previa, digamos. Claro. Claro. Esa es la parte que a mí me entretiene, que me gusta, que me hace llegar a hacer más cosas. Oye, ¿qué pensarías si tu marido cachara todo este mote en que estáis metida? ¿Qué pensaría yo? La media cagar nomás, pues. Ya. ¿Sería fuerte o le daría lo mismo? No, yo creo que sería fuerte. Sí. Sí. Eso. Yo creo que sería super. Pucha, mi reina, yo creo que a esta altura... A pesar de que igual él se ha mandado sus cagas por fuera y toda esa cuestión. Así que igual fome. Igual he pasado sustos, ponte tú, de quedar embarazada y cosas por el estilo. Qué fuerte, no saber ni de dónde. Bueno, vos, comadre, si usted se anda en esa y no queréis más... Para la mano, vos búscate uno más cerca, por último en la misma comuna, pero pagaste el pique a pica, loca. Oye, que te... Así que te quemáis vacaciones y te quemáis un cartucho, te pasaste. Ya, esto es Miénteme. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con con el de las botas negras. ¿Con el de las botas negras? Ajá. ¿Y qué edad tiene de las botas negras? 22. Ya, ¿y qué macho? Te quería contarte mi historia, es bastante buena, larga y tiene un empezar y un final. Ya. Tú empezaste 3 años atrás, yo vivía con una mina que yo de hecho llamé también, viví 3 años con ella y ella me engañó y yo me alejé de ella, ¿cachai? Me fui porque nada que ver lo que me hizo. Por lo cual me separé, ya llevo casi 2 años separado de ella. La he visto, ha querido volver conmigo, pero yo nada porque tengo otras cosas por otros lados. Y para el caso, yo siempre tuve esa amiga incondicional, o se le puede decir amiga... La caserita. Es prima, claro, es prima. No prima legal, pero prima finalmente. ¡Prima de la vida! Exacto. ¿Ya? Entonces, siempre me gustó esta mina y un día me la quise jugar y me resultó. Pero esta mina tiene su marido. ¿Cachai? ¿Ya? Marido... Según la mujer, no pasa nada, malo para el cáter, hombre. Con tu prima, digamos. Exacto. ¿Ya? Según ella, la chavis. Entonces, para el caso, ya, mucha me nací de patas negras, tuve un par de meses, por lo cual, como ella tenía su hombre, yo también tenía que tener algo por fuera, como para que ella también para la patas negras, ¿no? Así que me puse a buscar también, pues. Y en eso que me pongo a buscar, encuentro una menita por Facebook. Lo cual, hola, ¿cómo estás? Puta, me gustaría conocerte. Ta, ta, ta. Ya, juntémonos. ¿Qué ¿Dónde? Espérate, pero una loca que apareció por el Facebook, así nomás. Así nomás. Y tirándote así las toas. No tirándome las toas, yo a ella. ¿Ya? Yo le dije, oye, puta, me gustaría conocerte. Y la cuestión, a mí también. Vamos, pues, ya, vamos. Más o menos juntamos en tal y tal lado. ¿Ya? Así, a la primera. Exactamente, a la primera. Oye, espérate, ¿y vos tenés pareja? ¿Cuál era tu estilo? Nada. Yo, hasta el momento, sí, pues ahora sí tengo una pareja. No, en ese momento, cuando las locas, sí, a la primera voy y vaya así, ¿eh? Otro volado arriba. No, negativo, no tenía pareja en ese tiempo. Ah, ya, por eso, ya, ¿y? Entonces, ya pasó que, puta, conocí esta avenida y la amante se enteró, pues. Y cuando se enteró me quedó la patada porque me hizo escena de celo y que conocía a la mamita y al papito y le sacó a todo por radio. Espérate, pero ¿qué? ¿La amante que tenía pareja te hace celo por estar con otra mina? Exactamente. Ya, ¿y cuál era la idea ahí? De que no le comieran la polio, no asco. ¿Ya? Entonces, ¿cachai? Entonces yo llegué y yo dije, puta la weá, ya, entonces me quedo con ella, no, ya, vamos. ¿Cachai? Y mandé a la punta el cerro la del Facebook. Y al tiempo después yo conozco a otra mina, una mina, no te vamos a decirte las características, pero bastante guapa. Y el caso es que ya también, puta, la conocí y para todo esto, con uno pero, de los... Pero tú entonces poner... ganó la otra, ganó la que tenía a su pareja y te tenía a ti de exclusividad. Sí, claro. ¿Eh? Ella misma ganó. Imagínate por qué debe ser. ¿Por qué? Uy, buena pregunta. ¿Ah? Es un amor en la cama. Ah, la dura. ¿Cachai? Yeah. Ya, entonces, por el caso, conocí a esta otra mina. Y esta otra mina también, pues, mucha... Le gustaba lo que me gustaba a mí, ¿cachai? Jaranear, salir a pasear, todo el cuento. Así que ya que la conocí, sigamos. Y en esto yo, por uno y otro motivo, termino con esta niña. Yo le digo, ya, ¿sabes qué más? Sigamos como éramos, puta chaito. Y me voy con esta mina que conocí nueva... Y me llama por teléfono y me dice, oye, vaya a venir. Yo le dije, no, estoy ocupado. Y esta niña se mete entre medio y dice, oye, está con su bolola, déjate guiando. Oh, hermano, sabéis que la hubiese escuchado, es como si le hubiesen puesto una gi no sé por dónde. Bro. Pero, imagínate. Obvio, loco. Entonces, esta mina va y trató de dejarme mal, pues le dice, no, que este es así, este es asá, yo le enseñé esto, yo le enseñé esto, otro, y todo lo que sabe, gracias a mí, voy a comer mis babas y esto y esto. Sí, pero lamentablemente a ti no te quiere y está conmigo, así que perdiste, pues. Ya, aquí ya es la escoba, porque aparte de todo, una esquina, la otra alta, entonces que se agarren a metazo, la otra va a agarrar, va a dejarle las rodillas moradas, tanto cabezazo que le das. Bueno, para el caso, anduve con la mina y después la pata negra se me quiso colar de nuevo. Lo cual, conociéndome de los años que me conoce, lo logró. Y yo nuevamente caí en el juego de ella y dejé a la minita que conocí y me quedé con ella nuevamente. Y seguía de botas negras. Oye, la loca era tu caserita. Sí, pues sí, yo le tuve ganas mucho tiempo, años. Y nunca me resultó, y ahora que me separé y todo me resultó, entonces... Para mí por lo menos era el amor platónico que lo logré. Está bien. ¿Cachai? Ella era, finalmente, ella era. Ella era. Entonces usted siempre se va a ir, va a darse la vuelta y siempre va a volver donde la logró. ¿Y a ti te da lo mismo que ella tenga pareja estable? La verdad de las cosas es que no. Yo siempre se lo propuse, le dije, vámonos los dos juntos, armemos nuestra vida y todo, pero ella, sí, pero espérate. Y ahí te tienen esperando. Siempre lo que sucede es como al revés, es que es el hombre el que le dice, no, espérate, y la mina está esperando, pero vos te estás comiendo, comiendo la contraria. Yo me estoy comiendo las babas de él, pues, entonces ya no contaba, y aparte de todo, yo con él hasta vacilaba, pues, bueno. Onda que de repente, puta, tanto, vamos, ¿a dónde? Ya, vamos para allá, ya, vamos. Nos tomábamos unos tragos, conversábamos, nos reíamos. ¿Cachai? Y le comía ahí la mina, más encima. Y le comía más encima. Entonces, igual a mí no me agradaba porque que te hagan no hagan lo que no te gusta que te hagan. Mínimo. ¿Cachai? Bueno, para el caso, pucha, volví con ella, anduve con ella un tiempo y después de esto quedó la escoba de nuevo porque la mina se metió por otro lado. Aparte de mí, tenía otros más por ahí que, aparte de uno yo los conocía y los espanté y otros que yo no conocía. Claro. ¿Cachai? Entonces pasó que yo la pillé, pues. La pillé y yo le dije, o una de dos, o te quedáis con él o te vais conmigo. Mira, aparte de tu marido, ¿te quedáis conmigo o con él? Oye, pero la loca. Claro, no, si... Mira, yo te puedo aguantar dos, pero tres o cuatro ni cagando. No, si la última vez me dijeron, te puedo hacer el amor de a tres, y le dije, puede ser, ya, apúrate que te salen ya. La oye, no chiste. Yo creo, papito, que usted está condenado, la loca te gusta, así que te haya que quedar ahí un buen rato. Esto es No Hay Nadie Como Tú. Bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. Tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. Ideas.

anda buscando la policía. Te anda buscando la poli. Te anda buscando la policía. Te anda buscando la policía. Te anda buscando la policía. Te anda buscando la policía. Primer beso, un beso, el primer beso que di, beso, la culpa fue del primer beso, un beso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Alf. ¿Perdón? Alf. ¿Y qué edad tiene Al? 31 años. 31 años. ¿Y qué pacho? Estoy muy mal, compadre. Siento morir, loco. ¿Qué pasó? Se me está yendo todo el suelo, compadre. Bueno, te cuento. ¿Qué pasó? Llevo 3 años. De relación con una persona que me robó el alma, loco. El rey es todo, compadre, todo. Y ahora la tengo muy mal, güey. Ay, pero espérate, ¿te robó? ¿En qué sentido te robó la...? ¿Qué sentido? Me enamoró, compadre, me... ¡Ah! Me dio su corazón. Yo le entregué el mío. Hacía la felicidad más plena que he tenido en estos 31 años de vida que tengo, compadre. En este momento ella está hospitalizada. Y de hecho, está perdón, está hospitalizada. Correcto, sí. Ya, ¿y de qué le pasó? Encontraron un tumor. Un tumor en el páncreas. Y la están operando en este momento. Ya, espérate, ¿y un tumor de qué? ¿Cáncer? No sé qué, no sé cuánto. No se sabe realmente todavía. Ya, pero ahora, espérate, ¿en este momento la están operando? Correcto, en este momento. Ya. Rompí estos 3 años, weón. Yo te juro que es la mujer que mamaba a mi niña, compadre. Hace poco tuve un par de bajones, ¿cachai? Yo la... Pero hasta el último mes, weón, de cierto modo la traté re mal, weón. Yo basuré. Fui un torturador, weón. Un torturador con ella. ¿En qué sentido torturador? No sé. Le reprochaba, weón, del pasado, ¿cachai? Cosas que ya habían sido. Pero en cierto modo se nos hicieron presentes. Y mi puta la hice que lo pasara mal, weón. Muy mal. Ya, pero a ver, espérate, ¿te estáis reprochando por cosas así del pasado? No, es que ahora último, la última. Claro, pero papito, o sea, no... ¿Eh? Idiota, como un idiota. Claro, te haya puro dañar, por lo menos. Todo el rato. Pero ¿sabes qué? Me arrepiento, weón. Con todo mi corazón, weón. Esta mujer que me amó en la vida, no me voy a morir, weón, se me fue a morir. Pero espérate, ¿hay posibilidades de que ella se muera ahora? Sí, loco, sí, están todos. Y no sé qué hacer, weón. No sé qué hacer, te fue mal, weón. Te juro que si la pierdo ya me mato. Y ahora, espérate, ¿y ahora está ahí en el hospital? No estoy en el hospital. Que no saco nada con estar allá, weón. ¿Ah? No saco nada con estar allá. Sí, no, la estuve mirando y después que se hora y tanto, tiene otra información y todo, ¿cachai? Qué fuerte, pero, loco. Estoy mal, loco. Estoy mal, yo, puta. Llamaba, loco, para que la gente que está escuchando, loco, que piense un poco, bueno, engañar a su pareja, weón. No hacerle daño, weón. A la mujer, weón. Yo a esta mujer, como te digo, yo la amo, loco, y la cagué, pero al máximo. Pero espérate, pero la pregunta es, ¿tú estás mal con ella ahora o estás bien? No, estaba súper bien, loco, pero que sabes que necesitas desahogarme, weón. Ya, sí, pero espérate, pero ahora, claro, uno cuando tiene relaciones de pareja hay veces que uno tiene un día malo y se pega unos números y no sé qué, y puede decir cosas feas, pero creo que este es el minuto que tenés que pasar de eso, weón. Estamos claros, loco, pero sabes que es insoportable, ¿no? No aguanto, no sé qué hacer. De mi familia no, nunca tuve un apoyo, weón. De repente hasta a mí le importa el agua que me esté pasando, lo que esté pasando a mi pareja. El único apoyo fundamental que he tenido, weón, ha sido la familia de ella, loco. La familia de ella, que sabes que la dura para mí ha sido mi familia, weón. Y así todo yo, weón, me he mandado los mazos con todos, ¿cachai? No entiendo qué pasa por mi cabeza. Es que pucha, está ahí en el peor momento. Ahora yo creo que vos tenés que tratar de ver el lado lleno del vaso, vos, papito. Entonces creo que tenés que ir al hospital, estar ahí, cachar el mote, pero recriminarse porque una vez le gritaste, le dijiste, na, na, na. Pucha, no es el momento. Así, loco, si te he dejado la familia, loco, bueno, sin ir más lejos, bueno, sin que se me ha pasado, bueno, fuimos a la casa una tía, bueno, y de allá, en una escena de celos, culiado. ¿Vos lo hiciste en escena de celos? De más, pues, hice la cagada, bueno, dejé la pura cagada, así. No le pegué a nadie ni nada, ¿cachai? Pero la familia de ella es como súper unida, ¿cachai? ¿Y tú tenés hijos con ella? No tengo ninguno, pero te juro que quiero tenerlos todos, bueno. Todos. ¿Cachai? Dejé la cagada, después... No, y quedó la cagada, porque después... Todos se me dieron encima, porque cómo podía hacer esa weá, eso es lo injustificado, que... no me daba cuenta, ¿cachai? me dijeron incluso que ya nadie me soportaba como era, ¿cachai? La familia de ella, güey. Que la entiendo, ¿cachai? La entiendo porque son güeyes que no tienen pie ni cabeza, güey. Y cero, pues, de repente me han jugado mal y dejado la cagada, ¿cachai? Siendo que ella, loco, es una excelente mujer, güey. Yo creo que mujer como ella no hay en este mundo, güey. Y eso es lo que me da más pena, loco, que yo sé cómo es ella, yo sé cuánto me ama, yo sé que es una excelente mujer, weón, y así todo la he cagado. La he cagado, Máximo. Claro. Ahora tengo el corazón hecho trizas, loco. Hecho trizas. Ojalá toda la familia de ella estuviera escuchando, ¿cachai? Decirle que, puta, que lo siento un montón. Y que estoy con la predisposición, ¿cachai? De cara para adelante, pura felicidad, weón. Que son lo que más quiero, weón. Son lo que más quiero en esta vida. Jamás había visto una familia tan unida, weón, tan llena de cariño, y eso a lo mejor en cierto modo yo te envidia, weón. Porque son todos super unidos. ¿Y por qué venían tus celos, loco? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, una weá que pasó en el pasado, ¿cachai? En una relación que tuvo ella ahí. Y filo, ¿cachai? Una vaca que duró una semana y yo te digo, tampoco ha sido santo la devoción, ¿cachai? Igual es un poco mucho tiempo atrás, weón. Me dio con la weá del Facebook y toda esa mierda, ¿cachai? Y me puse a chatear, ¿cachai? Con minas de otro lado y toda la weá. No, pero ¿por qué tú le hacías ataque de celos vos a la mina? ¿Por qué? Si eres tú el que está ahí. No, porque yo también tuve una situación de atudio, ¿cachai? Mira, ¿sabes qué, compadre? Yo creo que no es el momento que vos empecé ahora a meterte en esa cosa que no vaya a sacar nada. Yo creo que ahora es el momento de ver qué va a suceder con ella, cómo va a quedar, qué va a pasar. No empecé a meterte ahí porque lo vaya a pasar pésimo. Entonces, busca estar más tranquilo, estar en paz con el sistema, compadre, y si después como que ella es operación, puede que no ustedes no tengan que seguir juntos. Si también puede ser eso también. Te juro, loco, que si yo no estoy con ella, no vivo, loco. Si es mi vida, es mi vida. Te juro que jamás la vida, yo he sido un buen relacho, ¿cachai? He tenido minas por doquier y toda la guay, pero... Y fue la que me llenó completamente el alma, loco. El corazón y todo, weón. No puedo vivir sin ella, loco, te lo juro que no puedo, weón. Por eso tengo un miedo de mierda muy grande. Muy grande, Rupi. No quiero que le pase nada, loco. ¿Qué te dicen los doctores? No, al revés, yo no tenía mucha explicación, porque igual los papás estaban mal tanto de todo eso, ¿cachai? ¿Cómo? Los papás estaban mal tanto de todo eso. ¿Por qué a vos te sacaron papás... por pastel? No, no digamos que me sacaron por pastel, pero es que ellos, como yo igual trabajo, ¿cachai? Han ido puta, a las sesiones, ¿cachai? A todo tipo de tratamiento y cosas con ellos, ¿cachai? Pero igual es complicada la cosa. Es súper complicada. Como te digo, puta, quiero pedir un cierto modo disculpas públicas a toda la gente, compadre, que le he hecho daño. En especial a la familia de ella. A la familia de ella, que le causó un dolor muy grande. ¿No? Porque han visto de repente, han sentido como su hija llora, ¿cachai? Por las tonteras que le decía, ¿cachai? Por los celos justificados y todo eso. Y además, eso lo... Puta, que... decirle a todos los que están escuchando, loco, que cuiden a la persona que tienen al lado. Yo nunca sé lo que pueda pasar. Que ahora, en estos momentos, ¿cachai? Es la renca que lo diga, pero en este momento te das cuenta, ¿no? Te das cuenta realmente cuánto quería tu pareja, cuánto la amas, loco, y cuánto la necesitas. Ya, vos, papito, ojalá que salga todo bien y creo que piensa cosas... No pensé las cosas malas que hay hecho, piensa las cosas buenas y después ve y evalúa si tenéis que salir de ahí para que ella esté más tranquila, pero por ahora, compadre, vaya a pararse afuera del hospital y ver qué podía hacer ahí de que sea pa positivo y no llenarse de cosas negativas, porque si no es el momento. Esto es Quiero Paz. ¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol en triste y bella oscuridad. Tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero ver. De soledad navegan todos a donde van. Atardecer, silencio, respiro después de días trabajar. Me vi en tus ojos sin querer, caí profundo, amor quizá. No sé si mucho sé o poco al fin, solo sé que te quiero a ti. Quiero ver. Morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen.

la única que tiene a todo Chile sonriente, al ritmo de los éxitos más sabrosones, con los mejores programas y los animadores más regalones. Radio Corazón, pura pachanga, alegría, éxitos y buena onda las 24 horas del día. Porque somos la radio más escuchada de Chile. ¡Súbele el volumen! ¡Sácale el jugo a tu Radio Corazón! ¡La número uno! El Rumpi continúa buscando oro al final del arco iris. Sigue trabajando como duende. El chacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Aquí estamos de vuelta. Muy buenas tardes. Hola, Rumpi. ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Lito. ¿Lipo? Lito. Ah, Lito. ¿Y qué edad tiene Lito? 39. ¿Y? Bueno, te quería contar una historia bien, bien especial hoy. Mira, yo soy estilista. ¿Estilista? Sí. ¿Ya? Sí, y ¿qué pasó con una clienta? ¿Qué se llama, ¿qué se llama ser estilista, seguidor del estilo? No. O peluquero, ya, para que... Ah, peluquero. Ya. Yeah. Oye, un datito, papito, tírate una buena para la caspa. Oye, ya pues, la historia, mira que es súper entretenida, tiene una moraleja, lo que pasa que una clienta se iba a casar, ¿viste? ¿Ya? Entonces me dijo que si yo podía ir y... ¿Y peinarle la muñeca? Y peinarle, claro, peinarle a ella a su familia, ¿cachai? ¿Ya? Entonces fui a la casa de ella el día que se iba a casar, a peinar a su vieja, a su papá, a su hermano. ¡Ah, esa onda! Claro. Y ellos, la familia, se fue para dejarla tranquila que yo la atendiera, porque yo la peinara y toda la onda. Porque se tenía que vestir, poner el vestido y poner toda la parafernalia. Entonces, a mí me tenían pintado de loca, ¿estáis? ¿Ya? Es una chapa bien, bien especial. Claro, todos los peluqueros. Dicen, claro. Por eso te digo, esto tiene una moraleja. Entonces me puse a peinarla y en ese toqueteo de pelo para allá, pelo para acá, nos fuimos excitando y quiso tener un adelanto, güey. Quiso tener un adelanto para irse preparada para el matrimonio. Y nos hicimos de todo. Espérate, pero ya vos estáis, métale peinando, y de repente, ¿cómo se dio vuelta la cosa? Así, el tanto mover pelo para allá, pelo para acá. Se fue dando un jueguito bien especial. Y que cayó en esto. ¿Cómo? Y cayó en eso, oye. Ahí, pero el mismo día del matrimonio de la hija, loco. El mismo día, bueno, con la novia. No, con la novia. ¿Cómo, la novia? Con la novia. Sí, espérate, ¿pero qué te comiste a la novia? Por eso te digo que quiso irse preparada. Quiso irse preparada en todo sentido. ¿Ya? Y nos vimos de todo, pues, en la cama, en la ducha, sola. Espérate, el mismo día del matrimonio, la loca te pegó el zarpazo. Exactamente. Oye, espérate. Ya, míralo. Oye, espérate, chanta la moto, la loca después se calzó el vestido blanco. Sí, pues después la dejé reinadita, mononadita, con su vestido blanco, entregué. ¿Y de ahí? Espérate, es que no te puedo creer, loco. Para que vea. La loca la amarraron para la despedida de soltera. ¿Cuál era la bola? No sé qué onda habrá tenido con su despedida de soltera, pero ese día nos vimos con Tuti, y después se la entregué a la mamá, vestida de blanco, muy radiante, muy muy hermosa, lozana, sonriente. eso. Oye, entonces... pero espérate, pero es que la loca ya, o sea, ningún... eso, ¿sabes qué? La dura, y de ahí mismo se fue con el vestido blanco para la... Sí, pues, ¿y sí, después la viste de nuevo? ¿Ahí sabió algo? No, no, nunca más la vi, porque no sé qué pasó, que nunca más fue a verme. No, pero la loca es loca. Ni yo tampoco la fui a ver, pues. No, pero la loca es loca, bro. No, es que te digo que fue una locura. Fue una locura. Fue una locura ahí, pero brusca. Brusca, y la moraleja es, Rupi. Chá, ¿cuál sería la... anda chascona nomás para el matrimonio, bro? No, chá. Que no todo lo que brille es cola. La... la dura. Oye, ya, pues entonces, ¿qué quiere que le diga? Que le vamos a ponerle un tema, pero no es para ti, es para la loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado. Sentimiento y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, ¿sí? ¿Con quién hablo? Con enamorado. ¡Enamorado! ¿Y qué edad tiene enamorado? 25 años. 25 años. ¿Y? Mira, te llamo para contarte una historia y al final de la historia tú debes saber por qué es para pedirle perdón a una persona. Ajá, ya. A una mujer. A una mujer que amo mucho. A ver, echa fuera, ¿eh? Ya, te cuento. Yo hasta el año pasado trabajaba en un colegio X en Santiago. ¿Ya? Asistente educacional. ¿Cómo asistente educacional? ¿A qué le llamamos asistente educacional? Inspector. ¡Inspector! ¿Y esa onda, inspector? Nunca había conocido un inspector. Que las logas, los logos y los logas lo echaban para afuera y te tiraban el... ¿Ajá? No. Y digan, oiga, inspector, ¿sabe que me echaban para afuera por pegarle un chicle en el pelo? ¿Ah, esa onda? Esa onda. Ya. Un inspector malo. Muy malo. Ya, te cuento, mira. ¿Ya? En ese colegio donde yo trabajaba, X, conocí el amor de mi vida. Una mujer que se robó mi corazón. ¿Esa onda? ¿Pero era alumna, profesora? Alumna, ¿vale? Alumna del colegio. ¿Y de qué edad? Cuando empezamos tenía 16 años. Oh, ¿y vos? Tenía 25, 24. Oh. ¿Tú eras Gioncana? ¿Tú eras Gioncana, papito? Sí, pero valía la pena. ¿Ya? Valía la pena. Mira, no sé si estás escuchando ahí en este momento porque... hace rato yo le dije que iba a llamar y no creyó porque no había salido nunca. Pero aquí estoy llamándola, pues. No, yo le pedí ahí a tu colega que la llamara, por favor, para que escuchara. Ya, bueno, ya, pero ¿y qué, vos? Cuenta. Ya, te cuento, mira. Ella, yo me empecé, me empezó a gustar ella, pues. Empezamos a juguetear en los recreos. Tú crees que es imposible. Ya, pero entonces, vos también te hacías el lindo con todo o no te hacías el lindo con ni una, no, porque para trabajar en un colegio no te voy a andar haciendo el lindo con las minas, por lo... No, olvídate, yo no me hacía el lindo con ninguna. Me empecé a hacer el lindo con ella. Este año. Y ella se fue del colegio. Se fue el día 24 de mayo del colegio. ¿Y por qué te digo que te llamé para pedirle perdón a ella? Porque mira, cuando ella se fue, no había ocurrido nada todavía. A mí se me ocurrió inventarme un Face. Crearme un Face. ¿Ya? Para ubicarla. Pero espérate, ella en el colegio te decía, ay, oiga, inspector, y vos como dijiste... No, conversábamos, jugueteábamos, no sé, pues yo le tiraba bromas todo el día, no sé. Y, pero nunca hay insinuaciones de oye, me gusta, y no, nunca. Siempre con respeto. Ya, pues déjame contarte. ¿Ya? Entonces ella se fue al colegio y yo me di cuenta que me gustaba mucho. Que realmente... Ya, pero espérate, a los 16, 17, 18 años no pasó nada entonces. ¿Cómo no? ¿Cierto? Pasó este año. Nosotros terminamos... Ah, ella terminó conmigo. ¿Sigue teniendo los mismos 16? 17. 17, rompí. ¿Ya? Ella terminó conmigo porque me... Ya, pues yo intenté el Face, la ubiqué por Face, empezamos a tener algo por Face, por Messenger. ¿En qué sentido? ¿Algo como qué? Yo le pedí el número, le dije, mira, ella tiene una frase en su Face que dice, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Y yo la conquisté con esta frase que dice, yo te dejaría un beso que te durara una eternidad. Oh. Ay, salió poeta el cara de mono, ¿Ya? Entonces, nos empezamos a juntar y se dieron las cosas. Ay, se dieron las cosas, buena, un futbolista, ¿ya? ¿Y? Ya. 10 meses de pololeo hoy día, hubiésemos cumplido. Ah, ¿estáis pololeando? No, pues terminamos el viernes, hubiésemos cumplido el día. ¿Y por qué terminaste, po? Porque no te digo que me pidió una esta en Face. Yo en un momento de tontera, de estupidez, mandé un mensaje a otra ex alumna del colegio. Ah, ya, pero es que vos andáis galanteando con todas las minas. No, pero oye, escucha. Pero si escucha. Soy entero galán, ¿qué te venía a hacer? No, escucha, fue una tontera que yo hice y después, mira. Ella me a ver, pero mensaje. ¿Qué tontera hiciste, pues? A ver. No, le dije a la alumna que era hermosa, nada más. Ay, mira la tonterita, oye que... Oye. Ya, pero... Ya. Pero escúchame, si, yo sé que no la voy a... Yo ella ya la perdí para siempre, yo sé que no la voy a recuperar, así que no te preocupes. Yo sé que soy gil por lo que... ¿Y con la otra cómo hay? No, con la otra nada, si yo a la que quiero... ¿Y cómo quedaste con la otra? Nada, si con la otra no pasó nada, yo a la que quiero realmente a ella. No, eso... tarde, papito, tarde, no. Le pido, mira, escúchame. ¿Te vas a por galán? No, no, no, no, no, no. La colegiala. Los negros cumbancheros, yo soy el negro. tiempo. Si me hablan en inglés, pues en el momento contesto yes. Todas las americanas dicen que vienen a turistear, pero vienen porque quieren para pam pam pam pam. Negra, mueve tu cintura. Negra, échate pa' allá, déjame sentir mi negrita salsa con tu sabrosura. Negra, que no puedo más. Ayer una mulatita como queriéndome enamorar, me dijo negrito santo quiero que tú seas mi papá. Nos fuimos a su apartamento donde las toman y las dan, al verme solo con ella para pam pam pam pam. Al verme solo con ella para pam pam pam pam. Negra, vuelve tu cintura. Negra, échate pa' allá, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Sentir mi negrita salsa con tu sabrosura. Negra, que no puedo más. Ay, negrita, ay, negrita buena. Ay, negrita linda. Ay, negrita grita. Ay, negrita linda. Ay, negrita buena. Ay, negrita. Pam, pam, pam. De los negros compañeros, yo soy el negro más guapetón. Hablan en inglés, pues en el momento contesto yes. Todas las americanas dicen que vienen a turistear, pero vienen porque quieren para pam pam pam pam. Pero vienen porque quieren para pam pam pam pam. Negra, mueve tu cintura. Negra, échate pa' allá, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Negra, que no puedo más. Con Juan Antonio Labra, ¿se le movieron los piececitos? Nosotros nos vamos y volvemos mañana a las 2 de la tarde. Buenas tardes a todos. Se despide el chacotero sentimental. Atención, miembros de la red chacotera. Termina de dirigirse al país el excelentísimo Chacotero Sentimental de la Corazón. Finaliza otra picarona jornada de servicio a la comunidad. Chilenas y chilenos se fueron de lengua con el Rumpi, destapando sus más sabrosas aventuras, incursiones y pecadillos. Fue el Chacotero Sentimental de la Corazón en la número uno. The World, el poder en tus manos. Endulzantes Daily en gotas o tabletas, tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily, sí es dulce. Y cuando pienses en acero, piensa en Saak. Presentaron el Chacotero Sentimental en la Corazón. Agorex, nuevo adhesivo instantáneo líquido, le indica la hora en la corazón. ¿Qué hora es, corazón? Faltan 5 minutos para las 4. Agorex te invita al desafío Si la despegas es tuyo. En una caja encerraron un LCD de 32 pulgadas y frente al público pegan con Agorex adhesivo instantáneo la llave en un panel. Si la despegas, te llevas el LCD. Te esperamos este miércoles en el stand Agorex frente al Mall Plaza Vespucio en la Florida. Las ánimas, Pampa Larga, Quellón, Collipulli, cero problema. SAC va en camino, porque en SAC movemos miles de toneladas de acero cada año, apoyando todos tus proyectos, desde la instalación de una reja o un pequeño arreglo doméstico hasta una obra de grandes dimensiones. SAC está ahí con la máxima prontitud y flexibilidad. Por eso, estés donde estés, cuenta siempre con SAC. Llama hoy mismo a LOSAC al 600-423-1000. No busques más. La verdadera economía está en Mayorista 10. Y tenemos las mejores ofertas para que tu negocio y tus clientes ahorren mucho más. Pedigrí adulto 15 kilos, 15.990 pesos. Pedigrí adulto, nutrición completa 15 kilos, 15.990 pesos. Supermercado Mayorista 10. Vega Mercado, la red mayorista más grande de Chile. Ya, mi amor, elija su mascota. Mi amor, aquí hay un guau guau. Mira un gatito. Lindo gatito. Pero mi amor, es King Kong y mide como 30 metros. Oiga, señor, ¿y si se lo lleva ahora? Se lo vacunamos contra la rabia. Toda la grandeza del cine vive en Mall Plaza, con la promoción cine a 1.600 pesos. Por compras superiores a 5.000 pesos, podrás canjear hasta 2 entradas por 1.600 pesos cada una. Ven a Mall Plaza, hay vida en tu plaza. ¡Jerónimo! ¡Planes desde 6.990 pesos! ¡Equipos costo cero! ¡Habla mucho más! ¡Hasta 7.000 pesos de regalo en recarga! Ahora todos están saltando de prepago a plan. Salta tú también con planes desde 6.990 pesos, con equipos a costo cero. Además, hablas tú un 50% más pagando lo mismo. Y aprovecha hasta 7.000 pesos de regalo en cargas adicionales los primeros meses. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. No gastes de más. Ayuda al medio ambiente usando hoy el nuevo lavalosa Biofrescura. Y cámbiate a la evolución natural de la limpieza. La super liquidatoria.